En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, 1:23 en directo desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca. Te saludamos. Estaremos hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 en una nueva edición de Elche en Punta ya en este viernes 22 de febrero de 2019. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol pone rumbo al filo de las 4:30 a Lugo, más concretamente a Madrid, en un viaje repartido en 4 días. Esta noche dormirán en Madrid, mañana entreno en la capital de España y por la tarde de nuevo viaje hasta Lugo. El partido el domingo a las 6, la vuelta el lunes. Con un único objetivo, ganar al conjunto lucense, que está en el peor momento de las últimas campañas, así lo reconocía un histórico del conjunto gallego, como es Pita, que lleva allí 9 temporadas, y comentaba que está en el momento más complicado, pues hay que pescar en aguas revueltas. Pacheta se lleva 20 futbolistas. La principal novedad es la vuelta tras su operación de Neider Lozano, que ayer frente al equipo de la primera división rusa, el UFA, ya jugó 70 minutos y hoy entra ya en convocatoria. El técnico tendrá que hacer 2 descartes antes de comenzar el partido. Muy posiblemente sean los 2 laterales, Manu y Tequio. No viaja por decisión técnica Jon Iñiguez, que no entra en los planes del míster. Javi Flores tampoco, sancionado. Ni Gonzalo Villar, que está lesionado. Y Borja Martínez, que estará ya para la semana que viene. Xavi Torres y Karim se juegan la vacante que deja Javi Flores. El resto, los mismos que jugaron y ganaron al Extremadura. Pacheta ha afirmado hoy en rueda de prensa que están en un buen momento y que buscan dar el tirón clasificatorio, que vea al equipo mejor que en agosto y que tiene buenas sensaciones para el partido del domingo. El equipo llega bien, el equipo está entrenando bien, tenemos muy buenas sensaciones, muy buenas sensaciones. Ahora este partido es de una importancia parecida a la del domingo pasado. Es otro rival directo que está en una situación complicada y que nosotros tenemos que aprovechar nuestra situación ahora, que es el número de distancia con el descenso, la mejor de la temporada. Entonces tenemos que aprovechar este momento que tenemos y tenemos que aprovechar que tenemos mucha gente ya recuperada, que tenemos mucha gente en condiciones de participar y que tener rivalidad dentro de cada posición nos hace mejores. Pues estamos en día de previa, hablaremos del partido, escucharemos la rueda de prensa de Pacheta, hablaremos del rival y también repasaremos la agenda deportiva para este fin de semana, que se nos presenta soleado, en Lugo algo más de frío. Un saludo, muy buenas tardes. Si el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dashfeld Auto seminuevo.

Decía hoy el entrenador del Elche, José Rojo Pacheta, si creemos que hemos hecho algo, estamos muertos. Ese es el mejor eslogan, la mejor frase que puede haberle dicho a sus futbolistas durante toda la semana. Si esa frase cala, el domingo el Elche va a tener opciones de ganar. Pensar otra cosa sería una enorme equivocación, pero el ser humano tiende a eso, ¿no? Cuando se desahoga, parece como que inconscientemente, de manera involuntaria, deja de pisar el acelerador. Y yo creo que es todo lo contrario, que es ahora, cuando tienes algo más de desahogo, cuando tienes que pisar el acelerador para rematar a rivales directos. Y el Lugo es una magnífica oportunidad este domingo a las 6. Desde las 5 y media te lo vamos a contar desde el Ancho Carro con todo el equipo de Marcador. Un partido para el que Pacheta se lleva 20 futbolistas en un 11 que va a variar muy poco al que puso frente al Extremadura, con la única novedad, en este caso, la ausencia de Javi Flores por sanción. Y ahí, pues, bien Karim o bien Xavi Torres parece que son los mejor colocados. El resto los mismos, con Edgar Badía en defensa, aunque Neider ya está. Y yo sé que a Pacheta el cuerpo le pide poner ya a Neider junto a Gonzalo Verdú. Parece arriesgado y él lo ha reconocido. Entra en la convocatoria, es uno más, pero ha dicho que aunque podría jugar el domingo, pero con riesgo. No creo que vaya a arriesgar, porque además tiene por primera vez a los cuatro centrales. También tiene a Jesús Olmo, tiene a, porque ha cumplido ya partido de sanción, Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Neider. Van todos los centrales. Tendrá que hacer dos descartes. Lo normal es que, antes he dicho los dos laterales, no lo he pensado bien. Yo creo que va a descartar a un central y a un lateral, posiblemente a Manu Rodríguez. Y de los dos centrales, pues si juega Dani Calvo con Gonzalo Verdú, pues entre Olmo y Neider, igual ha metido ya a Neider para que vaya metiendo la cabeza en la dinámica del grupo. Lateral zurdo Juan Cruz, lateral derecho Alexander, por delante Manu Sánchez, en el medio campo Karim junto a Nino, bandas para Iván y Josan, y arriba Yassin. El resto, convocatoria. Dos descartes que tendrá que hacer, que como digo puede ser un lateral zurdo, el lateral zurdo y uno de los centrales. Y bueno, no viajan por decisión técnica, pues ya se sabe y ya se sabía y se sabrá que cada semana el descarte es John Iñiguez como mínimo. Y además Javi Flores por sanción, Borja Martínez que ya para la próxima semana va a estar, es uno más, y Gonzalo Villar que sí, todavía le queda más de un mes en el dique seco. Ha dicho Pacheta que llegan bien tras el entrenamiento de ayer. El entrenamiento de ayer de calidad frente a un equipo de la primera división rusa. El Elche ganó 1-0 con gol de Nacho Gil. Lo más destacado, el que Neider ya jugó 70 minutos. Y precisamente, ¿qué conclusiones saca de ese partido de ayer? Se lo preguntábamos a Pacheta. La conclusión es que casi todo el mundo quiere jugar. Y la conclusión es que ayer hacemos un entrenamiento de una concentración absoluta. Este tipo de entrenamientos a veces se te puede ir pues porque no estás con toda la concentración que exige un entrenamiento, o porque estás un poco más relajado, pues porque al final esto es humano y sucede. Ayer la concentración al partido fue, o a ese entrenamiento contra UFA, fue de una calidad muy, muy, muy alta, muy alta. El resumen es que los jugadores, solo repitió Javi Flores, que no va a viajar, pudimos manejar mucha carga de trabajo en condiciones extremas, ¿no? Que siempre un partido es mucho mejor que cualquier tipo de entrenamiento, y más contra gente que no conoces, rivales que no sabes cómo te van a reaccionar, cómo te van a jugar, hay que ajustar muy rápido en el partido, y los chicos es tenemos un nivel de entrenamiento, estamos mejorándolo mucho eso, está mejorando mucho el equipo en ese nivel, y yo creo que no es casualidad que estemos como estamos ahora. Tenemos que ir a Lugo a ganar, tenemos que ir a Lugo a ganar. Lo ha repetido tres veces, como los políticos, tenemos que ir a Lugo a ganar, y es que eso es lo que hay que hacer para terminar de interiorizar en el cerebro del futbolista las intenciones, y las intenciones son ir a Lugo a ganar. ¿Cómo están los jugadores? Pues los que podían venir un poco tocados, perfectos. Pues Iván está perfecto de aquellas molestias que tenía. Borja, yo creo que la semana que viene se va a incorporar con nosotros ya. Por lo que veo, por lo que siento, se va a incorporar ya prácticamente a 100% con el grupo. Y Neider es uno más ya. Neider es uno más. ¿Podría entrar en convocatoria? Sí. Sí. Dentro de, entrecomillado, ¿vale? Porque siempre tiene todavía, si tuviera que jugar el domingo puede, pero con mucho riesgo. Siempre estamos en unos momentos de riesgo con los jugadores que se recuperan. Por tanto, entra en convocatoria, podría ser precisamente para que ya fuera empapándose de la dinámica de grupo y que pudiera ser el que se quede fuera de mañana, el domingo, de la convocatoria. ¿Alternativas a Javi Flores, que en principio va a ser el único cambio? Tenemos alternativas a Javi Flores, siempre distintas porque cada futbolista nos da unas características, pero Javi para mí es un jugador importante, muy importante, pues porque él entiende el juego, entiende cualquier posición donde le pones. Si tiene que jugar de medio centro ofensivo, juega de medio centro. Si tiene que jugar como volante, juega. Si tiene que jugar como extremo, juega. Y casi siempre, muy bien. Entonces, Javi es, para mí es un jugador muy, muy importante de la plantilla. Y además un chico alegre, un chico que se hace querer. Javi Flores, que como decíamos esta semana, es un futbolista que ha renovado por jugar 20 partidos con un mínimo de medio tiempo en cada uno de ellos, siempre que el Elche permanezca en segunda división. Y en esa situación estarían otros jugadores que ayer ya comentábamos. Le preguntamos al técnico del Elche que si tenía la sensación de que este es el momento de pegar el tirón. El equipo a 8 puntos del descenso, viene de ganar un partido muy importante, se van recuperando jugadores importantes como Iván Sánchez, Neider, la semana que viene Borja Martínez. Parece que el viento sopla favorable. ¿Él lo intuye también así? Le vamos a buscar, pero solo le vamos a encontrar si nos concentramos cada día. Y creo que estamos en ese camino. Ahora bien, llegamos a Lugo y no sale bien la cosa, este que nos está contando. Pero tengo esa sensación, Paco. Puedo tener esa sensación de que el equipo está yendo a más. Y lo vemos, cada vez somos... Todavía nos cuesta manejar esa ansiedad en el resultado. Nos cuesta, porque esto es humano. Y más un partido tan importante como era el de este partido anterior, ¿no? Pero sí que yo tengo la sensación de que estamos creciendo, de que tenemos más alternativas, de que se recupera la gente. Tengo sensaciones que solo nos la va a reafirmar la posibilidad de ganar puntos, ¿no? Pero es verdad que cada vez estamos haciendo, por la evolución del equipo, no solo que hayan venido jugadores, no, la evolución del equipo nos lleva a pensar que somos mejores hoy que en agosto, por la evolución del propio jugador, del entendimiento de la categoría, de que ahora te ves un poquito en una situación, una situación mejor que la que llevamos sufriendo todo el año. Es cierto, Paco, estamos en ese momento interesante de empujar. Ahora tenemos este partido fuera, en el que tenemos que oler lo que nos puede estar pasando. Tenemos que sentir eso. Y veo al equipo concentrado. Vamos a ver si lo reafirmamos. Lo que vimos ayer, lo que sentimos durante la semana. A ver si reafirmamos esto. Momento de reafirmarlo. Lo van a buscar. Tiene la sensación de que están creciendo, de que se recuperan los lesionados, de que cada entrenamiento hay más competencia y por ello sube el nivel del equipo, que la evolución del conjunto le lleva a pensar que son mejores que en agosto. Ve al equipo concentrado y es el momento de reafirmarlo. Pero que nadie piense que ya se ha ganado algo por haberle ganado a la Extremadura o estar a 8 puntos del descenso. La relajación puede ser el peor enemigo del futbolista. Buen entrenamiento el miércoles, sí. Muy bueno. Es que llevamos en esa sensación. Y ayer el partido es un partido, hostia, de un nivel de balón, de un nivel sin balón, de una agresividad dentro del campo, de una intensidad. Tía, tenemos la sensación, si creemos que hemos hecho algo, que no tengo datos para pensar eso, pero si alguno tiene dentro, estamos muertos, no joda, tenemos que seguir en esta línea. Hay que oler esto, hay que sentir el momento en el que estamos. Y cuando hayamos conseguido todos los puntos que nos lleven a la consecución, podemos hablar de matemáticas, de todo lo que queráis, no. Vamos a ganar en Lugo. Ganamos en Lugo, nos metemos en 34 puntos. Y vamos a mirar, vamos a ir. Y vamos al siguiente, Mallorca, a por Mallorca. Si vamos y nos concentramos en el día a día, en cada entrenamiento, en estar atentos, estar concentrados, el vivir esto, el comer con lo que tengo que comer, descansar lo que tengo que dormir, que vivir como tengo que vivir para el fútbol profesional, podemos llevarnos muchas alegrías todavía. Nos tenemos que llevar, porque lo estamos haciendo, porque lo estamos trabajando. Y los únicos responsables son los chicos. Son ellos los únicos responsables que están queriendo, que están empujando, que se ven con competencia en cada posición. Esto, aunque sea duro, es lo que te hace crecer. A cualquier ser humano, el tener rivalidad es la que te hace crecer. Por eso es difícil que siempre que aparece un crack, da igual el deporte que sea, aparece otro. No hay, casi nunca hay uno. Casi nunca hay uno solo. Siempre hay otro que te hace motivarte. Siempre, casi siempre. Gente que hace que no te duermas o que no te relajes, como bien lo has definido. Porque puede ser casi inconsciente esa sensación, puede ser inconsciente, pero es esa sensación. Esa es la sensación en la que incidía Pacheta. Hay que, en cada entrenamiento, en cada descanso, cada vez que comes, se refiere a los profesionales, hay que pensar en fútbol, estar concentrados, porque no solo es entrenar para un profesional de élite, es luego el entrenamiento silencioso, es decir, el descanso, la nutrición, si haces esas tres cosas bien y piensas en fútbol y te lo dejas todo en el entrenamiento, tienes muchas más opciones luego de convencer al técnico y por ende de elevar el nivel. Sobre el Lugo, el equipo lucense, que está atravesando un mal momento, lleva tres derrotas consecutivas. Su técnico, Alberto Monteagudo, está en entredicho. Luego escucharemos a uno de los jugadores que son institución allí en el Lugo, Carlos Pita, hablando de que en sus 9 temporadas es el momento más difícil. Bueno, vamos a ver si eso el Elche lo puede aprovechar. Pacheta lo sabe, pero no se fía. Pues que al final todos los años hay equipos que nadie espera que van a estar ahí. Y les toca sufrir, y toca sufrir. Los tres equipos que están abajo son equipos que han estado en primera división, son equipos potentes, son equipos... Y te toca estar ahí y tienes que saber pelear y manejar esas situaciones. El Lugo es un buen equipo, 2 mediocentros de mucha calidad y de mucha experiencia, 2 bandas rápidas, puntas que tiene opciones para poder decidir si juegan unos o juegan otros, 2 laterales buenos, tiene buen portero, los centrales, se puede elegir los 4 que tiene. Equipo que nosotros tenemos que ir allí a ganar, sabiendo lo que es el Lugo, en casa, equipo muy potente, muy fuerte, primer tiempo muy, muy, muy fuerte siempre por su parte. Tenemos que conocerlo y tenemos que manejarlo, pero es un buen equipo, claro, muy buen equipo. Pero que está en un momento pues que difícil, como hemos pasado todos y como estamos todos, en momentos en los que cada semana va a cambiar. Hoy te ves muy bien, a la semana siguiente te ves muy mal, a la siguiente te ves mejor, la segunda división no hay tiempo, no hay, parece que esta semana, ya, tú gana, sigue ganando que si no la cosa se complica. Aparte de Javi Flores, por sanción, ¿hay motivos para pensar en que vaya a hacer algún cambio más? Siempre puede haber motivos por el rival, por circunstancias, por el que alguno pueda tener una molestia. Pero cuando ganas, me gusta dar continuidad a lo que... Cuando has ganado o cuando has hecho cosas verdaderamente fantásticas. Nosotros hubo partidos en los que cambiamos muy poco sin ganar. Entonces, pero cuando ganas, sin duda que es un refuerzo importante aquel al que juega. Porque claro, si ganas y sale del equipo y demás, ¿qué hay que hacer aquí para tener continuidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado y manejar todo eso. Puede haber causas, pero, bueno, casi siempre hay menos. Por tanto, todo parece indicar que el manual del entrenador sensato es no tocar casi el equipo cuando el equipo viene de ganar y de hacer un buen partido. Sobre Yacine, ¿cuándo puede terminar de adaptarse? Si es que no se ha adaptado ya, acaba de llegar, ya ha sido titular. ¿Qué impresión le causó y le está causando el franco-marroquí en los entrenamientos, además de en el partido del otro día? Yacine ha venido muy bien. De actitud, de intensidad, de todo. Ha venido muy bien. Y te digo una cosa, creo que está adaptado ya. De verdad, ¿eh? El partido que hace el domingo es un partido de mucho nivel. De mucho nivel. Tiene dos, tiene tres. No la mete, pero la pega bien. Y sobre todo es lo que transmite y lo que hace jugar al equipo. El balón largo que gana, el balón aéreo que gana. Te la tira al espacio, estira al rival para que puedan aparecer Javi Flores, Nino o los pequeños por ahí entre líneas. Él te empuja mucho. Estoy muy contento de su actuación el otro día. Estoy contento de todo lo que veo en los entrenamientos. Estoy muy contento con Yacine. Muy contento. Y creo que nos va a dar mucho. Cree que les va a dar mucho. Esto dice... Pita, Carlos Pita, uno de los futbolistas bueno, que lleva prácticamente una década en el conjunto lucense. Lo digo porque luego vamos a escuchar precisamente sobre estas palabras de Pita lo que piensa Pacheta. Le preguntaban a Carlos Pita si es el momento en las nueve temporadas que lleva en el club lucense, si era el momento más complicado y esta es su respuesta. Sin duda es el más complicado. Por la situación clasificatoria y porque no damos enlazado una dinámica positiva, la enlazamos a final de la justo antes de acabar el año, pero no somos capaces de conseguir dos victorias consecutivas o varios resultados positivos que nos hagan cambiar esa dinámica, alejarnos de los puestos de descenso y dejarnos jugar con más soltura, con más tranquilidad, que al final es lo que te dan los resultados, trabajar con más confianza, jugar mejor. Y no estar con esa tensión de que si pierdes te puedes meter abajo, de que es complicado salir de ahí. Entonces creo que es una situación diferente a lo que vivimos todos los años, pero que también nos tiene que hacer más fuertes y si conseguimos salir de ella, salir muy, muy reforzados. Pues no lo están pasando bien en ese sentido y sobre las palabras de Pita, esto es lo que pensaba el técnico del Elche, Pacheta. A esto me refería que tiene un momento difícil, pero es un muy buen equipo. Carlos Pita creo que lleva allí 9 años, ¿no? 9 temporadas. Son voces autorizadas y respetadas. Gran futbolista, 7 goles, ¿eh? Medio centro, ¿eh? 7 goles, segunda división. Bueno, pues son situaciones que tienen que manejar ellos, que solo ellos son capaces. Alberto es amigo mío, he coincidido con él en Soria. Y estas situaciones, pues bueno, aquí los entrenadores estamos para esto, para vivir estas situaciones, para intentar arreglarlas. Y yo lo que voy a intentar es ganar. Los daños colaterales de las victorias, no soy responsable de ellos. Yo soy responsable de mi equipo. Y yo intento ganar al Extremadura, intento ganar al Lugo, intento ganar al Oviedo. Y luego sale como sale el partido o sale como sea. Pero nosotros vamos a intentar allí ir a ganar. Y puede ser un buen momento o muy malo. Porque esto, ya sabes, como bien decías antes, puede ser un arma de doble filo. Puede ser un gran activador o puede ser lapidario. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Atención, por cambio de exposición, Hogar Mobiliario baja los precios de las rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche, corre. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4, en la radio que hace afición, Teleelch Radio Marca. Hablando de ese partido que vamos a vivir el domingo en directo, Lugo-Elche a las 5:30. Aquí te lo contamos desde la radio, la tele y también desde internet en nuestra web teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Conocemos todos los aspectos del Elche, pero ¿qué Lugo nos vamos a encontrar? Pues José Antonio González nos va a descubrir algunos de los aspectos del conjunto gallego. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar del Lugo? Pues que el Elche va a visitar a un equipo inmerso en una situación preocupante y sobre todo muy complicada. Pesos pesados del vestuario lucense así lo han reconocido a lo largo de esta semana, ¿no? O a lo largo de las últimas semanas. Fernando Seoane pues reconocía que el equipo tiene que dar un paso adelante ahora en este tramo final de la temporada. Juan Carlos, el portero del Lugo, que está siendo de lo mejorcito esta temporada y en los últimos meses, ex del Elche, también decía pues que el equipo tiene que intentar conseguir victorias como sea. Y escuchábamos antes al capitán, a Carlos Pita, que acumula 9 campañas en el Lugo y es el máximo goleador además esta temporada con 7 dianas. Comentaba precisamente eso, que es el momento sin ninguna duda más difícil desde que está en el Lugo, cuando consiguió la temporada en el ascenso, cuando consiguió el ascenso en la temporada 12-13. Por cierto, repasando datos, la realidad es que a estas alturas de la campaña, desde que consiguió el ascenso a segunda división, el Lugo está lo más cerquita del descenso respecto a esas campañas, en este tramo justo de la temporada, o sea que la situación es muy complicada. El Elche que va a visitar el Ancho Carro este domingo para enfrentarse a un equipo que presenta un panorama muy negativo. Son muchos problemas los que tiene el conjunto gallego. Uno de ellos, seguramente el principal, aunque no es el único, es la fragilidad defensiva. Ha encajado 8 goles en los últimos 3 partidos. Hace 3 semanas cayó en Los Pajaritos 3-0 contra el Numancia. El último partido en el Ancho Carro lo perdió ante un rival directo, como es el Zaragoza, 1-2. Además, se adelantó con un gol de Carlos Pita y en la segunda mitad el conjunto maño consiguió remontarle el partido. Y vienen de un partido totalmente nefasto en Somois contra el Mallorca, donde cayeron el pasado domingo 3-0. Cayeron 3-0 y podrías haberles caído algún que otro gol más. Además, es un equipo que tampoco tiene excesivo gol. Solo ha marcado 1 en 3 jornadas y es sin ninguna duda un balance muy pobre. Como decimos, el máximo goleador del equipo es Carlos Pita, con 7 dianas y juega de medio centro. Eso habla muy bien de él, pero también habla muy mal de los delanteros del equipo. Además, sus registros en casa también son pobres, porque si comparamos las anteriores temporadas que el conjunto lucense ha cosechado en segunda división, donde ha conseguido las permanencias con bastante margen de jornadas, esta temporada en 13 partidos ha ganado 5, ha empatado 3 y ha cosechado 5 derrotas. Es uno de los principales problemas que tiene el Lugo, que siempre ha fundamentado sus permanencias en la categoría de plata en el Ancho Carro y que sin embargo esta temporada está viendo ahí un déficit de puntos importantes. Además, en el estilo de juego es un equipo al que le gusta tener la pelota, que le gusta presionar arriba, también así a su técnico Alberto Monteagudo, y sin embargo pues en los últimos meses estamos viendo un equipo prácticamente indolente y sin intensidad, sobre todo en defensa, que está propiciando pues que en la mayoría de partidos encaje goles. Lleva muchas jornadas el Lugo sin dejar la portería a 0. La última vez que lo consiguió fue a principios de año, el 6 de enero contra el Deportivo de La Coruña, donde consiguió empatar a 0. Además, yo he podido podido palpar un poquito, Paco, cómo está el ambiente entre los medios de comunicación gallegos. Y sí, Alberto Monteagudo llega muy cuestionado a este partido. Seguramente, si no cosecha un buen resultado, puede ser cesado después del partido contra el Elche. Pero la realidad es que todos indican que el problema no es el cambio del entrenador, es la confección de la plantilla. Un Alberto Monteagudo que ha intentado, por activa y por pasiva, reactivar al equipo. Lugo lleva ya utilizados esta temporada 30 jugadores, que es una auténtica barbaridad, y está pues dando muchos bandazos en sus alineaciones desde que llegó. Solo ha repetido dos onces titular en todas las jornadas que lleva Alberto Monteagudo. Además, si lo cesan, serían tres entrenadores en seis meses, algo que no es nada habitual en un equipo pues que suele dar mucho tiempo a sus entrenadores y que, como digo, es una de las escuadras que más temporadas acumula ahora mismo en segunda división, un total de 7. Respecto a la alineación, yo espero muchos cambios respecto al partido del Mallorca, porque ya te digo que fue un auténtico desastre, así lo ha reconocido también Carlos Pita. Y por destacarte un par de jugadores, pues en el mediocentro, por ejemplo, Fernando Seoane, que es un jugador que también lleva muchísimo tiempo en la entidad. El portero Juan Carlos, que está siendo de lo mejor, ya jugó en el Elche. El extremo Lazo, que además fue el que le marcó al Elche en la primera vuelta, aquí en el Martínez Valero. Cristian Herrera, que también pasó por el Elche y acumula esta temporada en Liga 5 goles, aunque perdió la titularidad la semana pasada, y 3 de esos 5 goles han sido de penalti. Y respecto a los refuerzos, el Lugo también es un equipo que se ha reforzado bastante, ha firmado a futbolistas de ataque para intentar paliar esos problemas ofensivos, esos problemas en los registros goleadores, jugadores como Manu Barreiro, que llegaba del Nastic, que fue titular la semana pasada y no cuajó una buena actuación, y Tony Martínez, también del Rayo Majadahonda. Así que, Paco, yo creo que es el momento propicio de lograr la segunda victoria histórica allí en el Ancho Carro, donde ya se han jugado tres Lugo-Elche, con un empate, una victoria y una derrota. Eso sí, las últimas dos visitas el Elche consiguió arrancar puntos. Además, la última, la de la temporada 16-17, un 1-2 con goles de Borja Valle y de Nino. Pues es el momento de hincarle el diente a este Lugo con dudas. Vamos a ver si el Elche lo puede hacer el domingo a partir de las 6. Vamos a repasar también los partidos más interesantes para el fin de semana. Pues empezamos por el fútbol. Además de este Lugo-Elche, tenemos en tercera división, en el grupo 6, la jornada 26. El ilicitano va a jugar contra la Nucía, que es el segundo clasificado en tercera división. Lo hará mañana a partir de las 12 en el 10 Iborra. En preferente grupo 4, en la jornada 24, la Unión Deportiva Ilicitana va a recibir al Horadada mañana sábado a partir de las 5:30. No tenemos más categorías juveniles este fin de semana. En segunda división femenina, en el grupo 7, la jornada número 19, el Elche de Quique Cano, que va a jugar fuera de casa mañana sábado a partir de las 5 contra el Levante Femenino B. Un partido muy exigente. Cambiamos de deporte. En fútbol sala, en segunda división masculina, la jornada 22 va a enfrentar al Axa Itaipor Elche contra el filial del Barcelona Lasa mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Será además un nuevo partido a domicilio, donde los de Gea van a intentar sumar como sea para evitar caer de nuevo a las posiciones de descenso. En segunda división femenina, en el grupo 2, jornada 19, el Joventut d'Elche, que continúa imparable y quiere seguir así, contra el Hispanic Torrent. Mañana sábado será ese partido a partir de las 6 de la tarde en el Esperanza Lag. En balonmano tenemos un partidazo en la Liga Guerreras Iberdrola. En la jornada 16, el Elche Mustang regresa a Carrús y se va a medir a su bestia negra, el Aula Valladolid, que le ha ganado los últimos 5 enfrentamientos directos que han tenido estos dos equipos. Eso será mañana a partir de las 6. Dos horitas más tarde, a las 8, también en Carrús, en la primera estatal, en el grupo E, jugará el Vulcanizado Salverola, que tiene que sumar como sea si no quiere complicarse la vida. Lo va a intentar contra el Balonmano Elda. Además, cerramos con el waterpolo en segunda división. La jornada 14 regresa al Club Waterpolo Elche y lo hará fuera de casa contra el Caballa mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues feliz fin de semana a todos. Suerte para todos nuestros equipos. Y os recuerdo, Marcador, edición especial con esa 27ª jornada. Lugo-Elche, este domingo a las 5:30 de la tarde. Arrancamos aquí en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.